Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas a todos y a todas las que ya nos están sintonizando. Estamos apareciendo nuevamente por la caja de Pandora y estamos interfiriendo algunas señales desde algún lugar de esta Patagonia y sus bosques, y volvemos a conectarnos para llevarles y conversación y noticias de actualidad desde la caja de Pandora, Radio La Tue, para todos los territorios en resistencia. Así que nuevamente estamos en Caja Pandora 30, creo ya, por ahí va. Así que feliz de estar aquí nuevamente. Vamos a tener varios temas, conversación bien interesante. Así que ya vámonos juntando, un matecito a esta hora de la tarde, de la mañana, quien nos está escuchando, porque hay varios lugares donde nos van a retransmitir, así que puede ser en varios horarios. Así que saludar a todos y a todas las que estén sintonizando. Bueno, darle la bienvenida a todo este nuevo programa en la Caja Pandora, desde aquí Coyhaicuec, para todos los puntos que nos están retransmitiendo. Se viene un buen tema sobre los emigrantes y migrantes y sobre el manipuleo de políticos, de Estado, cómo a nosotros nos manipulan, y a los que no nacieron bajo esta maldita tierra están justo así, tienen que, su única salida es irse a otro país y o aquí, por ejemplo, y no le están cerrando las puertas, está habiendo dictadura en otros lados, aquí también está la embarrada, así que cómo los poderes siguen sometiéndonos a su forma de ser y también cómo negarnos derechos a todos como derecho humano, decir que la emigración es un derecho humano, es algo que nosotros no pedimos, tener frontera. A nosotros nos impusieron la frontera y que ellos decidan sobre nosotros a dónde ir y dónde no ir, encuentro que es muy patuo de su parte. Bueno, les doy la bienvenida a este programa que se viene con bueno, los dejo. Hola a todos y a todas quienes están sintonizando ya a esta hora Radio La Tue. Les contamos desde que ya retomamos las transmisiones por Caja de Pandora. Hoy 13 de diciembre, como ya decían mis compañeros y mi compañera aquí, vamos a hablar de varios temas actuales, que es la migración y también la actual situación que sucedió con el tema de la rebaja de la edad del consentimiento de las niñas que han sido abusadas, ¿cierto? El consentimiento de que se rebajó de 16 años a 12 años. ¿Ah? Se quiere bajar, eso. Esa es la intención, que abre las puertas también a rebajar las penas a quienes son violadores, a quienes son psicópatas, etcétera. Saludamos también a todos quienes nos retransmiten, en este caso está Radio Curruf. Tenemos los amigos de Radio Pirata de allá de Valparaíso, Radio Curruf de Gualmapu, Radio Placeres también que nos está retransmitiendo. Y se nos acaba de unir, así la semana, esta semana nos retransmitieron, o nos van a retransmitir el domingo a las 2 de la tarde, Radio Extremo 96.1 de Viña del Mar, Reñaca Alto. Así que estamos contentos porque esto quiere decir que estamos llegando a otros territorios y estamos cumpliendo el objetivo de generar información desde este territorio hacia otras trincheras. Así que un gran saludo, vayan preparando su mate y manténganse en sintonía porque se viene con todo. Así es. Hoy día vamos a tratar el tema de la migrancia, tanto inmigrar como emigrar. Vamos a estar un poco ahí conociendo lo que significa, en parte teórica, cómo se está llevando la práctica. Todo esto ya que en lo más del acontecer dentro de esta semana ha estado bien polémica por las decisiones que ha tomado el Estado de Chile bajo el gobierno del fascismo de Piñera, quienes han decidido que no van a suscribir un tratado o un llamado desde la ONU para con la migrancia, que era un encuentro entre países que no necesariamente tenía que ser vinculante, de hecho no es vinculante directo, pero era un poco una suerte como de declaración de principios y donde aseguraron un mínimo de se buscaba asegurar un mínimo de dignidad humana bajo los derechos por el solo hecho de ser humanos. De hecho, lo que evoca como la Convención de la ONU, que si bien sabemos que parte de toda una organización de estados y que entre ellos se arreglan, y no valido, por lo menos desde mi parte, no valido el hecho de guarecerse bajo un estado, pero cuando se es migrante y se está recorriendo otros territorios que quizás uno ni siquiera conoce, entonces se necesita un mínimo de quizás de condiciones que se le puedan brindar o asegurar a las personas que migran. No olvidemos que no solo son hombres, de hecho quizás en esta actualidad los hombres son menos, las mujeres migran, los abuelos migran, los niños migran, las niñas migran. Entonces eso es lo que ha pasado como en la palestra esta semana, que Chile no quiso firmar este convenio, que era en memoria de los 70 años. Entonces ahí demostró una vez más su política fascista del Estado, y no nos agrada a nadie, yo creo, ver estas situaciones. Para contextualizar a los radioescuchas, lo que pasa es que en la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Chile rechazó firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Esto todo lo organiza la ONU. Se aprobó el pasado lunes por más de 160 países que asistieron a la conferencia intergubernamental de la ONU organizada en la ciudad marroquí de Marrakech. A través de la subsecretaria del Interior del Gobierno, manifestó su rechazo a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura. Esto a raíz que el Ejecutivo asegura un pacto no diferencia entre la migración regular o irregular. También repararon el decir que no consideran que migrar sea un derecho humano. Si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano. Eso lo dijo el secretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Frente a esta situación, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes considera que la posición del gobierno es en concreto anti-inmigrante, que se alinea con la política de la derecha de los Estados Unidos. es una posición racista que se alinea con 10 países de extrema derecha. De estos países, los que rechazaron fueron Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, República Dominicana, Estados Unidos y Chile. Eso es como un poco para contextualizar lo que pasó la semana pasada y sobre también cómo la gente, o sea, cómo ellos deciden sobre nosotros, po. ¿A dónde emigrar al final? ¿Dónde van todas las personas que están huyendo en estos momentos de guerras? Porque no es que se quieran ir de su país, porque si uno siempre quisiera estar siempre donde uno nace realmente, y sí que gusta viajar todavía, pero si ellos están escapando es porque de verdad hay guerra, de verdad hay miseria, de verdad han venido todos los grandes transnacionales y multi, le han chupado todos sus recursos y ahora ya no tienen de qué vivir, como lo que pasa en Haití, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Guatemala, en Colombia, ya han explotado tanto los recursos, y de hecho hay golpes de estado en algunos lugares de Centroamérica, aquí no se sabe nada, en Honduras está pasando eso, Donald Trump hizo un muro en la frontera de México para demostrar de que ellos son superiores a todos nosotros los latinos, porque eso es lo que somos, latinos. Y los que creen las leyes también se les olvida un gran detalle, que ninguno es mapuche, po. Todos son inmigrantes, todos los que ahora están rechazando lo de la ley esta, están simplemente, ni siquiera una ley, un acuerdo. Entonces, como todos los que están rechazando, ¿acaso ellos nacieron en esta tierra? Mentira, ellos nacieron en Europa y se vinieron como inmigrantes para acá, así que también, pues. Eso es importante lo que tú mencionas, porque si hacemos como una retrospectiva un poco histórica de lo que es la migrancia en este territorio, en este sector de la cordillera que se llama, se hace llamar Chile, la migrancia ha estado siempre presente. De hecho, es como un factor importante para la creación de la supuesta identidad de lo que es ser chileno, pues si ser, ¿qué es ser chileno? No es más que una invención, que una creación cultural, pues, y eso es producto de todos los grupos migrantes que han pasado por estos lugares y han dejado como su huella también. Entonces, como que ahora vienen con unas políticas antimigratorias, los mismos que están ahí en el poder llevando esas políticas son los más beneficiados también con que lleguen personas migrantes a estas latitudes. Están haciendo trabajo, una fuerza de mano de obra que es bastante importante y que hace mover un poco las ganancias de los buenos que están arriba también. Entonces vienen a hablar mal de los negros, vienen a hablar mal de los pobres, vienen a hablar mal de las colombianas, por ejemplo, y ellos son los primeros en ganar plata cuando contratan a las temporeras de forma ilegal, ¿cachai? Entonces hay un doble estándar también en cómo ellos le dan la lectura al tema de la migrancia. En torno a esto también hay un tema como legal muy importante que tampoco se ha visto, que no se sabe. Hace muy poco me tocó como participar de una mesa de trabajo en el cual se hablaba de los derechos de las personas que son migrantes, de las personas que tienen una situación de discapacidad y de las personas que son adultos mayores. Y en cuanto a las personas que son migrantes, pasa mucho que los empleadores no tienen idea de las leyes que, ni obviamente si los empleadores no tienen idea, las personas que entran y que son extranjeras, menos van a saber sus derechos. Por un tema también idiomático, que no todos tienen la misma capacidad y el idioma que te favorece para poder exigir tus derechos, que es algo, una barrera totalmente gigante. Pasa que cuando tú contratas a una persona que es migrante, extranjera, tienes que obligatoriamente, una vez que se termina este contrato, ya sea porque tú renuncias o porque tú te vas o porque te echan o termina el contrato, tú como empleador tienes que sí o sí pagarle un pasaje a esta persona para que vuelva a su país, y si no llegara a un mutuo acuerdo para que ir al país más cercano, por ejemplo. Pero es a ti y a toda tu familia que está en el país, como derecho que tú tienes. me di cuenta que en ese lugar había gente de la, como de la Cámara de Comercio acá regional, y que no tenía idea de esto y que estaba cometiendo una falta, po. Pero como tampoco es importante en este sentido, porque como la gente no sabe, es mucho más fácil de romper como esta ley que, entre comillas, ampara a la persona o al trabajador, pero no cumple con esto, y ahí empieza a viciarse el tema del derecho de un buen trato laboral. Y ahí empieza todo el tema de precariedad laboral, en la cual pasan grandes horas trabajando, y hay barreras que son gigantes, sobre todo en temas como los haitianos. Entonces estamos como en pañales todavía en esto, y de repente lo que conversábamos delante, o sea, una persona que es negra es un inmigrante, pero si viene un gringo, ese loco es extranjero, ¿cachai? O sea, en el fondo solamente acá no es... O sea, es distinto que venga un colombiano blanco a que venga un colombiano negro, y se nota el tiro el trato, ¿cachai? Entonces, ahí entramos a un tema de discriminación y de juicio que es súper importante y es súper grave, porque de inmediato te genera una barrera, po. Entonces, en base a eso, puta, si no nos respetamos acá mismo, dentro de nuestro mismo territorio, en el cual vemos chileno, ¿ah?, o gente a la par que le denomina indio a los mapuches y los discrimina por ser indios, los cholos, ¿cachai? ¿Cómo vamos a pedir que le tengan un poco más de respeto a la gente que es extranjera, po, y que anda caminando en búsqueda de una mejor vida también, po, y que está en todo su derecho? Bueno, y para finalizar el tema, que da para mucho, también es como solidarizar también con el apoyo, porque la gente, bueno, igual yo, toda la gente que estamos en la misma red de pobreza, todos se lo dijimos con todo, pero hay mucha gente que aún discrimina, que trata a la persona inmigrante extranjera de otra forma, de formas despectivas. El trato hacia las mujeres también es muy despectivo, si es un niño colombiano o una niña colombiana. Siempre se les ve de otra forma, y de repente que hay que cuestionarse, y que también el país, como general Piñera en general, toda esta derecha que ahora está gobernando, que baje la nube, porque al final Chile es súper kuma, ¿sí? Pase lo que pase, ellos jamás van a ser como Estados Unidos, como Ucrania, como los países, como Israel, que son los países que realmente dijeron que no, sí, como cada somos latinos y nunca van, pero bueno, ellos seguirán en su nube, en su burbuja, y realmente esto es un juego de monos con navaja nomás. Y están viendo los grandes cómo Chile se pelea con Brasil a ver quién es el más facho después de... Pero al final los pobres, los que estamos aquí, somos nosotros. Y que fome que ahora la gente que está huyendo y no pueda entrar a este país, que es realmente una gran mierda, pero... Pucha, así están las cosas y estamos todos en la misma olla. Igual es cuático porque en el fondo este mismo discurso de xenofóbico, que es el tema del migrante, no se ve solamente aquí en Chile, sino que en otros lugares también. Y es el mismo argumento de que el migrante o la persona extranjera que ingresa al país es un violento, es un ladrón, es delincuente, viene a quitar el trabajo. Esto mismo se replica en Perú en este caso, que en ese lugar está ingresando bastante venezolano, y buscando también, y en todos lados también, como gritando igual oportunidades, po. Y resulta que los tildan de delincuentes, porque pasa que una persona de repente comete algún delito y se encasilla a todos, po. Pero es cuático porque el discurso facho está desparramado por toda Latinoamérica, desconociendo las raíces de nosotros mismos. Sí, para la gente que ha podido caminar por otros territorios también, yo creo que uno se da cuenta de que, por ejemplo, Bolivia igual es súper nacionalista, y a través de la frontera No creo que gane nadie más que el Estado, pues, y el Estado siempre va a beneficiar a ciertos grupos más que a otros, pues entonces, y nosotros no somos todos, al final somos todos explotados, somos todos pobres, que no tenemos más que apoyarnos, pues igual al final que sea un pobre allá en Colombia y nosotros que estamos acá en la Patagonia, igual estamos oprimidos por bajo los mismos problemas, ¿cachai? Entonces hay que invitar a la solidaridad también con la gente que emigra, o buscar también la solidaridad de nosotros si alguien sale y se va para otro lado. Entonces eso, vamos a un tema musical, o nos van a presentar aquí el tema. Ya, nos vamos con dos temas. Este va a ser Este Maldito País y La Caída de Latinoamérica. Estamos de vuelta aquí con el segundo bloque de la Caja de Pandora. Aquí por Radio La Tue, retransmitido por Radio Curruf, Radio Curruf de Temuco, por Radio Pirata de Valparaíso Antifascista, por Radio Placeres de la mismo lugar, Radio Extremo por la 96.1, ahí dos cabros riñaca alto, aguante cabro, la radioneta. Y seguimos con este segundo bloque, que hablando sobre emigrantes, vamos a hablar sobre los pocos tratos que tiene la gente nazi acá de Chile, que sobre hace dos años, en un mall, en una tienda, hubo un extraño, confuso percance donde un tipo le robó a una mujer de nacionalidad haitiana. Sí, de nacionalidad haitiana, le robó sus papeles, su mochila, y ella, en su desesperación por no hablar el idioma y tener a su guaguita en sus manos, se la dejó a un cabro, a un caballero, que le intentó explicar de que ella simplemente iba a buscar sus cosas e iba a volver por el bebé porque es su hijo, no se lo iba a dejar a cualquier persona. Pero rápidamente, en ese momento muy desesperado de ella, porque eran sus papeles, donde del cual sin papeles uno en este país no es nadie si es que eres de otro país, entonces tenía que ir por ellos. Y en ese extraño suceso de confusión terminó en que el que recibió la guaguita llama a la fucking policía de Chile, y en eso con los guardias del lugar, y en eso agarran a esta mujer, se la llevan detenida y se va a la comisaría en Santiago. No me acuerdo qué comisaría y de qué provincia es, que creo que más después por Lo Prado. Y parece que, bueno, dentro de la comisaría es tratada vegetariamente, la golpean hasta el punto de que ella fallece en comisaría. Su guaguita aún sigue en el Sename, su compañero llega desde Haití con su compañera muerta, su guaguita en el Sename, trata de sacar al bebé pero no puede, y está acusada por abandono, que ella abandonó a su bebé, y por eso la policía... Ahí viene mi compañera. Sí, aquí tenemos como una de las noticias que, como le contaba aquí la compañera, bueno, los documentos que fueron, para aclarar un poquito, que Joan estaba pidiendo ayuda porque a su compañero le habían robado los documentos. Y ella falleció en la posta. Luego de varios tratos vejatorios. Les voy a leer más o menos de qué una noticia que delante estábamos para la embarrada como recordando, que esto fue al año de su muerte. Tribunal decreta que ciudadana haitiana no cometió el delito por el que fue detenida. Hoy podemos decir finalmente que ella falleció siendo inocente, dijo la defensora penal pública. Lo ocurrido con la ciudadana haitiana es una cadena de injusticia y malos entendidos, dijo Daniela Sabac, a propósito de que el quinto tribunal de garantía de Santiago decretó que la extranjera no incurrió en abandono de su pequeña hija el día que fue detenida por carabineros bajo ese delito y que un mes después murió en la posta central. El tribunal ha declarado hoy, después de un largo proceso, que el hecho no era constitutivo de delito. Por ende, podemos decir que finalmente que la señora Joan falleció siendo inocente. ¡Qué terrible! Terrible, terrible. La defensora añadió que el caso de la malograda mujer nunca se pudo tipificar el delito por el cual el Ministerio Público quería formalizarla. Por ende, nosotros como defensa nos sentimos absolutamente satisfechos. Se logró que lo solicitamos y defendimos desde el primer día. En la audiencia se expuso que se trató de un problema idiomático, y ahí volvemos a lo mismo que contábamos en el primer bloque, que es una barrera bastante importante, que yo creo que es la primera barrera de los haitianos al momento de ingresar a un país de habla hispana como acá. Ella necesitaba que hubiera una persona que le pudiera traducir y ayudar a poder recuperar los documentos de su marido robado el día anterior, en la misma oficina municipal. Acá se origina un problema de comunicación, ya que la oficina municipal no contaba con nadie que pudiese hacer las veces de intérprete y poder colaborar y evitar toda esta lamentable situación. a su juicio. En este caso, el Estado de Chile falló absolutamente porque la Oficina de Protección de Derechos es una oficina municipal, tal como lo dije ante el tribunal. Desde el guardia hasta el director son funcionarios del Estado. Si ellos no contaron con los medios y un traductor, esto es responsabilidad del Estado. La Defensoría es parte del Estado y el tribunal que falló a favor es nuestro, es parte del Estado. Y ahora es el Estado quien cumple el rol que debió cumplir desde un comienzo, que no fue así, lamentablemente. Volvemos a la barrera idiomática y sabe que en el fondo el problema del idioma, claro, puede ser una barrera, pero también existe la voluntad de poder atender a una persona independiente de que si habla o no español. O sea, una vez que tú tengas buena voluntad para poder dirigirte a una persona, ya sea negra, blanca, grande, chica o lo que sea, no puede haber un trato vejatorio solamente por ser distinto. Sí, eso es un poco a lo que apunta todo esto de tratado que se quería que firmar y que Chile es un poco de que... cortaste la inspiración. El tratado de reconocer un mínimo de derechos a la gente que se traslada, se mueve dentro del planeta Tierra por el solo hecho de ser parte de la especie humana. Es casi como una hueá así básica, nuclear, de ética del ser humano consigo mismo, con los mismos de su especie. Entonces, desde esa perspectiva, ellos como que un poco apuntan a hablar de la gran familia del ser humano, aluciendo un poco a la historia cultural de la especie humana, dentro de que al final, si vamos al origen del origen, del máximo origen, se supone que todos los seres humanos estamos interrelacionados de alguna u otra forma al ser de la misma especie, ¿cachai? Mínimo desde el ADN. Entonces, ni siquiera eso estamos respetando, o ni siquiera eso se está respetando, por ejemplo, en el caso de Joan, porque si la persona que la atendió en la municipalidad hubiese quizás haber tratado de poner de su parte para entenderla, para saber lo que pasó, quizás no llamar a los pacos al tiro, como que ni siquiera ese tino de más allá del lenguaje, quizás con gesto, con alguna otra forma, tratar de ser más empático con la gente, pues, y en general también, pues si uno de repente va a andar en las urbes grandes y uno cacha como la gente no está ni ahí, el que está uno al lado del otro, pues entonces es como una hueá casi básica de ser humano. Además que Chile también abrió la frontera, sobre todo por lo del Tratado Libre de Comercio y todas esas cosas, como de otros lados, pues China, Venezuela, Haití. ¿Cómo no van a prepararse ellos con otras oficinas, con otros traductores, así un mínimo de tino, así pueden invertir caleta de plata en la maldita policía, pero no invierten en las cosas que ellos mismos se tienen que hacer responsables, porque ellos son los que están contratando gente, le están dando otra oportunidad, y más encima, ¿cómo no van a agrandar el espectro sabiendo que hay gente que habla otro idioma? Si nadie más, aparte, casi nadie acá en Chile habla inglés, y vienen gente que habla ahora francés, que habla chino, que los israelitas también, eso, ojo con eso también, así, no hay que dejarlo de lado, y eso es lo que voy, el pocotino del país también, así a no hacerse responsable, y que ahora en estos momentos, a 2 años de la muerte de Joan, aún no haya, me carga la palabra justicia, pero que no haya nada por ella, y que se olvide, y tal vez está un caso que conocemos, y a lo mejor cuántos casos más hay, así también, pues de los hacinamientos. No se sabe cuántos inmigrantes hay en las cárceles, cuánto hacinamiento hay en las poblaciones, así, y cómo también, y por qué Chile abre y abre las puertas, por ejemplo, lo de China, igual ya, para mí es súper sospechoso, quieren hacer un mall chino en Valdivia, eliminar una reserva para poner un mall chino, ¿para qué? ¿Para seguir generando basura? para aumentar la isla de basura, para aumentar la cantidad de inmigrantes desde allá, para eso es lo que voy, pues así como que no entiendo qué buscan así. En ese sentido, me gustaría como ir más allá del tema del cómo recibimos a cuál es el tino que tenemos con los migrantes, con la persona extranjera. Hay barreras idiomáticas que solo hemos venido repitiendo. Pero si tampoco tenemos respeto con la gente que está acá, imagínate si no son capaces de establecer un respeto con una persona que viene con un idioma distinto. Una persona que tiene dificultades, por ejemplo, en la visión, en el problema comunicacional, una persona que tiene una discapacidad mental, o no, una situación de un diagnóstico de salud mental, no vaya a ir y le va a decir, oye, yo soy esquizofrénico, no, pues, ¿cachai? Le va a costar más quizás a una persona. Hay distintos tipos de gente, somos muy, muy distintos todos, y todos nos merecemos un trato digno, ¿cachai? Más allá de que tengáis un color o no, acá en Chile es un país muy básico y muy nefasto en cuanto a derechos humanos y a discriminación. Estamos, pero, o sea, nos llenamos la boca de que todos los años hacen una teletón y que la gente dona y la weá, y eso es como la tarea de inclusión que tienen, pero el resto del año no hablan de las personas que tienen una discapacidad de salud mental o tienen una situación de salud mental. Y imagínate una persona que tiene una situación de salud mental y además es inmigrante. ¿Cachai? Es súper complejo y eso no se está conversando. Imagínate si no te contratan y no te aceptan por ser migrante y no vayas a ir a la pega y decir, puta, ¿sabes qué? Tengo depresión. O tengo un diagnóstico de esquizofrenia, o tengo un diagnóstico de bipolaridad y esto me trae... No, pues, ¿cachai? Acá en la región no existen muchos registros de personas migrantes que sean adultas mayores. Y creo que hay un par que están yendo al Club de León. Y con esa cifra soy generosa, ¿cachai? Porque es súper complejo tener que decir de que además que eres inmigrante tienes una dificultad a nivel intelectual, pues, ¿cachai? O de salud mental. Entonces no me va a decir que las personas que emigran a Chile no tienen un problema en cuanto a sus emociones, ¿cachai? Es súper complejo porque ahí entramos a otra problemática, pues, que es de salud y que es de salud mental y que es igual un tema súper invisible, pues. Entonces eso quería como dar vueltas, porque acá no hay políticas que lamentablemente te protejan en ese sentido. Si no hay para las personas que son de acá, imagínate las personas que vienen entrando, po. Así que, puta, no sé, darle la vuelta y ser un poco más empático con el compañero que le cuesta un poco más. Igual de repente nosotros hablamos más allá y de repente tenemos un compañero al lado que porque de repente igual le cuestan nomás, po, ¿cachai? Y somos intolerantes. Somos súper intolerantes entre nosotros mismos, entonces igual hay que darle una vuelta y aprender de esto, po. Hay que llevarlo a prueba todos los días. Nos vamos a unos temas para ir cerrando este bloque. Nos vamos a ir con Me Gritaron Negra, y a raíz del último comentario que hice, me gustaría poner el tema de La Colifata, que se llama La Locura del Sol, de Manu Chao. Son unos cabros que están ahí en el Borda, en Buenos Aires. Están internados y que hacen radio semanalmente. Así que allá va. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra!

Bueno, seguimos en este programa de Caja de Pandora. Felices nuevamente de estar con ustedes, que nos estén escuchando, quizás dónde. Invitarles también a que nos escriban al correo de la R, que es radiolatue@gmail.com, que nos hablen por ahí, a ver si pueden pedir algún tema que conversemos o algún grupo musical que pongamos en la radio. Estamos abiertos ahí a todas las sugerencias. También recordar que Caja de Pandora y Radio La Tue en completitud se está trasladando, se está yendo hacia la versión online. Atención, cabres. Nos vamos a ir a una página web donde nos van a poder linkear y mandarle ahí día y noche, vos. Día y noche vamos a estar. Ahora nadie nos para, viejo, nadie nos para. Ni la policía, ni los sapos la yuta, ni los que se andan infiltrando, ni los que andan tirando piedra a las casas, no nos paran. Así que vamos a estar en la página de patagonialibre.org, que es una página que se está levantando desde los territorios en resistencia de la Patagonia aysenina. Así que, bueno, seguimos en esta Caja Pandora número 30, hablando de la migrancia, de la gente que está llegando para estos lares, la gente de estos lados también que se mueve, porque recordemos que al fin y al cabo nuestra identidad y el ser humano mismo es un ser, ha sido el 90% de su vida como especie ha sido nómade. Entonces ahora vienen a inventar los estados, las fronteras, bajo un concepto casi como de propiedad privada, de apropiación, y empiezan a limitarnos, empiezan a poner problemas, descalifican a algunos, prefieren a otros. Así que hemos estado conversando esto hoy día en Caja de Pandora. En este sentido, ahora queremos conversar de lo último que está sucediendo, el tema de que quieren bajarle la edad de consentimiento en un caso de abuso, ¿cierto? Y la tipificación que implica en esto. Esto le da, bueno, se baja la edad de 16 años, que ya igual es una edad súper baja, en donde estamos recién en crecimiento, creo yo. Y 12 años da pie a que cualquiera pueda hacer y deshacer con un niño o una niña. Da pie a que se anulen quizás los casos de violación que hay en la iglesia y en la familia y en general. Esto, bueno, voy a leerles un poquito aquí. Dice que para reformar el Código Penal, una comisión mandatada por el gobierno propone modificar la forma en que se penaliza la violación. En el año del feminismo, la comisión la integran solo hombres y hacen una propuesta insólita. Que haya dos tipos de violación. Uno, violación mediante agresión sexual, con pena entre 5 a 10 años, y violación por abuso castigada con 3 y 7 años. El primer tipo de violación implica violencia física, y el segundo, tipos de casos en que la enajenación o trastorno mental o la privación de sentido que impida resistir. ¿Qué les pasa? Es terrible. Lo único que puede ser más grave es forzar a un o una menor. Y desagradable sorpresa, a esta masculina comisión de abogados se les ocurrió que la edad para el consentimiento debiera disminuirse de 14 a 12 años. Están cagados de la mocha. ¿Cómo justifican también así también su propia violencia? Si saben todos los abusos que hay de pedofilia y un consentimiento a gente que son niños, pues al final ¿quiénes son atacados? Los pobres. Sumándole a todo esto, también quería hablar sobre la justicia para Dorito. Dorito es una niña de la zona central que fue descuartizada por su pareja. Ellos convivían, no tenían matrimonio en sí, pero sí convivían juntos. Y también es una ley que el fallo da los femicidios. que por no ser un matrimonio como dice la ley, y solo era un, solamente eran parejas que solo convivían, se le acusa ahora a su asesino Guillermo Atenas Cornejo. Solamente le está pidiendo 15 años por homicidio simple, al cual se le dio el fallo por falta de pruebas. Así que a un año de la muerte de Dorito tampoco hay justicia. Los femicidios tampoco tienen que ser como muy como bajo la ley del matrimonio y todas esas cosas, siendo que no es así, pues, siendo que hay muchos que conviven, son pareja, pero también pues, son leyes que están maquineadas y están muy mal hechas, y al 2018 no hay como un entendimiento de la situación de violencia que sufren las mujeres hoy en día, y también sobre cómo se crean nuevas leyes como esto de bajarle la pena a los abusos. Es como un chiste, o sea, va a aumentar esto, po. Y niñas, pues, si estamos hablando de entre 12 a 16 años, son niñas, po. Así yo creo que después de los 20 recién está ahí entendiendo un poco todo. Así es, y bueno, en definitiva lo que buscaba era modificar la edad y crearon como otra tipificación, pues esa tipificación es que si opone o no resistencia a la hora de que se comete el abuso. Me parece que es bastante atroz, y creo que un poco también reírse de la gente que ha sufrido estas situaciones, porque al final están ahí ellos de abogados, hombres más encima, entonces como que totalmente desconectado con lo que está pasando. Si hicieran eso afuera le sacarían la chucha, me decían. Y se lo merecen. Así que esto es un poco la situación de actual. Vamos a ir a una cuña que se hizo ahora en la tarde. Vamos a dejar ahí a la entrevistadora a que... Solo agregar esto. ¿Qué dirán las mujeres que votaron por este gobierno de derecha al saber que un tipo podrá drogar, dejar inconsciente, violar a su hija de 12 años y que no irá a la cárcel porque, por la nueva ley Jovino Nova, no se considera violación porque la niña no presentó resistencia? Ahí está para todas las viejas fachas que votaron por Piñera. Eso. Hicimos una entrevista, como decía aquí el compañero, a una de las integrantes del colectivo Desnudando, que es un colectivo feminista que opera aquí en la región y que presta igual harta actividades en la región en cuanto a las personas, mujeres migrantes, a personas que sufren violencia, información acerca de aborto, de educación sexual en distintos lugares. Así que ella nos da como su punto de vista en cuanto a esta situación que les veníamos comentando y acerca de las personas que migran y su situación. Así que aquí les va la entrevista. De Coyhaique, con una compañera del colectivo Desnudando, que nos va a contar más o menos de qué se trata este proyecto de ley que se quiere instaurar en el Parlamento, de disminuirle los años, ¿cierto?, de consentimiento a las niñas que han sido abusadas. Más o menos cuéntanos, Hailey, de qué se trata este proyecto y eso, más que nada. Ya, mira, esto al parecer sale, ¿no es cierto?, de una comisión que está estudiando hacer reformas al Código Penal, y esta comisión lo que está proponiendo es bajar a 12 años la edad de consentimiento sexual. Eso es tanto para niños como para niñas. La importancia de eso es que la OCDE y los organismos internacionales tienen como el consentimiento sexual sobre los 14 a 16 años. Entonces sería una rebaja de 4 años, que es una edad a los 12 años cuando las niñas y los niños están en una situación de fácil manipulación. Por lo tanto, plantear que a esa edad se puede establecer el consentimiento sexual es prácticamente una aberración, porque es facilitar la pedofilia en definitiva. Exactamente. ¿Y cuál sería el argumento que tienen estos personajes de rebajar esta edad? Porque 15 años decías tú, ¿cierto? 16 años. 14, 16 años en otros países. Es una edad que igual es súper baja. Pues, ¿cuál es el argumento que tienen como para poder aún rebajarle aún más esta edad? Mira, el argumento tiene que ver con también con las penas, porque para tipificar, ¿no es cierto?, la violación, es la violación se tipifica cuando hay una relación sexual sin consentimiento. Claro. ¿Ya? Entonces, muchas de las violaciones, ¿no es cierto?, ocurren en menores de edad. Y la región de Aysén es una de las regiones que tiene las tasas más altas en violación, en violaciones y en abuso. Entonces, básicamente lo que quieren hacer en esta reforma al código tiene que ver con que los violadores, los pedófilos, no lleguen a tener las penas que deberían tener, y que para nosotras ya son penas bajas. O sea, aparte de que actualmente no hay justicia y no hay una ley que proteja a personas que han sido abusadas, más aún quieren bajarle las penas como... Claro, y como hay muchas personas, ¿no es cierto?, que en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales cometidos por la iglesia, muchos son a niños que son menores de edad. Entonces, ¿cómo cambiaría eso? En vez de ir avanzando hacia tener el tema de que los abusos sexuales, la violación sea imprescriptible, lo que se está haciendo es generar un escenario en el que estas violaciones, ¿no es cierto?, estas cosas ilegales, atroces hacia los niños y las niñas tengan una pena menor. Entonces, es como que estamos tratando de avanzar hacia la búsqueda de mayores derechos para los niños y las niñas, mayores derechos y menor vulneración para las personas adultas que fueron vulneradas en su niñez. Eso es lo que la sociedad quiere, mientras esta comisión está avanzando absolutamente en sentido contrario. Hayley, ¿y como colectivo Desnudando o como persona ya más denominada feminista, cierto? ¿Qué postura han tomado en este sentido? Mira, nosotros estamos en la postura de estar atentas. ¿En qué sentido? En que el gobierno... El miércoles el gobierno indicó que esas eran recomendaciones de una comisión, que no eran proyectos del gobierno propiamente tal, y que esas recomendaciones de la comisión van a aparecer ya el año 2019. Entonces vamos a estar muy atentas para que exista claridad respecto de que las feministas en todo el país estamos completamente en contra de que las penas se rebajen y de que se rebaje la edad de consentimiento. Yo creo que no corresponde, y esperamos también que la Defensoría de la Niñez se pronuncie. O sea, más vale, porque creo que es un poco más de sentido común el estar en contra de esto que cualquier otra cosa. Es ser una persona que sea feminista o no, debiese estar en contra de este tipo de... Sí, de todos modos, o sea, yo creo que cualquier persona que tenga hijos, hijas, hermanos, exacto, hermanas pequeñas, sabe que a los 12 años un niño, una niña no está en capacidad de consentir. Entonces, esta es la si eso se llegara a aprobar en Chile, sería legalizar la pedofilia, así de corta. Y sería bajarle aún más las penas, o que no exista un castigo, que exista impunidad a las personas que están violando y abusando de niños y niñas. Sí. Hayley, y pasando a otro tema, te contaba hace un rato atrás que en el programa del día de hoy vamos a tocar el tema de la migración, que es un tema que igual es actual acá en Chile y en todo el mundo, la verdad. Y bueno, considerando que en este fenómeno igual se ha evidenciado bajo estudios de como de la población, que la mayor parte de la gente que migra hacia otros territorios son mujeres, sobre todo acá a Chile. Entonces me gustaría saber cómo han visualizado esto, porque también ha surgido cierta problemática en torno a esto, Opo, ¿cierto? Sí, sobre todo esta semana, que también te hago el recuerdo que esta semana el gobierno no firmó este acuerdo que es de la Organización de Naciones Unidas, el Acuerdo para las Migraciones. Sí. Para mí es una muestra del fascismo que hay dentro del gobierno. Efectivamente, en la región de Aysén el fenómeno migratorio se está viendo ya, yo creo que hace unos 10 años más o menos. Y al principio llegaban prácticamente puras mujeres a trabajar. Ahora eso se está ampliando un poco más, pero efectivamente, si bien, si pensamos que en Chile las mujeres seguimos estando en un estado de vulnerabilidad, se nos siguen matando, tenemos femicidios prácticamente todas las semanas, las mujeres migrantes sufren aún más eso, porque son personas que no tienen en este momento todos sus derechos, o sea, estar fuera de un país es un cambio radical donde tú ya no eres ciudadano. Y esa falta de ciudadanía es una vulnerabilidad. Entonces, nosotros hemos trabajado con población migrante, específicamente con mujeres como colectivo, y siempre hemos estado apoyando, sobre todo en el tema de que esta es una región muy aislada, entonces las migrantes tienen pocas redes de apoyo. Y han estado muy vulnerables respecto de conocer sus derechos, conocer qué cosas son, sobre todo sus derechos, qué cosas son las que tienen que exigir ellas como seres humanos, como personas. Bueno. Uh-huh. Otra cosa igual es que se habla, pero mira, del año 2010 al 2018... hemos tenido en el país 31 feminicidios de mujeres migrantes. ¿31? Eso, este dato yo lo saqué de los femicidios que se han cometido del 2010 al 2018. Esto lo debo haber hecho más o menos en octubre. Y ahí ya llevábamos 31 mujeres migrantes que habían sido asesinadas por sus parejas. Entonces también ellas se suman a las vulnerabilidades que tenemos nosotras como mujeres en Chile, pero al menos acá nosotras sabemos que somos ciudadanas, sabemos cómo pelear, sabemos a quién acudir. Las migrantes no. No, y hay otras barreras también que implica el tema del lenguaje, ¿cierto? El idioma, que es súper importante. No olvidar la situación que pasó con Joan, que la mataron por ser negra, pobre, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta las mismas instituciones vulneran los derechos de las personas que ingresan al país. De todos modos, porque en el caso de Joan fue una gran barrera el tema del idioma, por ejemplo. Pero la mayor barrera fue la falta de empatía de todos los funcionarios públicos y de carabineros, obviamente. Pero nosotras como colectivo tenemos la postura de que todos los seres humanos son libres y que pueden tomar decisiones respecto a en qué país estar, y somos sumamente empáticas con respecto a lo que significa migrar, porque migrar es súper difícil. Estar en un país, vivir en otro país es difícil, sobre todo cuando existe la necesidad económica, ¿no es cierto?, de tener que mandarle plata a sus familias, o bien de estar en condiciones de mucha pobreza en este país. Así que igual hago un llamado a la gente que abra un poquito los ojos. Todos los que llegamos a esta región, en algún momento fuimos migrantes. O sea, hay que pensar que esta región de Aysén se pobló a fines de 1800, empezó a poblarse. Ninguno de los que está aquí en este momento vivía acá. Entonces todos somos migrantes, migramos de otras regiones, de otros países, y hay que recordar esa vulnerabilidad que también cada uno vivió como familia y apoyar a las personas que están llegando. Eso. Eso es un buen llamado a todos quienes están escuchando, porque en el fondo acá, si bien estamos en una zona súper extrema, también llegan personas extranjeras a poder trabajar para buscar nuevo horizonte, y si no es eso, es simplemente con porque tienen el derecho también de caminar. Eso, y acá se lo están privando y se le está discriminando. En donde está, en su país, va a tener la necesidad de salir. O sea, salir siempre significa un tremendo desafío. Entonces no es fácil, hay que tratar de facilitarles un poco las cosas, siendo amables al menos. Exacto. O sea, es lo mínimo yo creo que uno puede pedir, ¿cachai? Una sonrisa, un acto de amabilidad, porque en realidad los migrantes no nos quitan el trabajo. No. O sea, ese es uno de los grandes mitos que existen. Los migrantes se vienen a hacer cargo de los trabajos que nosotros no estamos queriendo. Seguimos aquí tramando cosas, haciendo planes, sabotajes varios en nuestras mentes. Estábamos conversando, siguiendo un poco, ya cerrando este cuarto bloque y el programa número 30 de Caja de Pandora. Estuvieron bien interesantes los temas. Creemos que el ser humano, por el simple hecho de ser y existir, tiene que moverse y tiene que tener ese derecho, y las fronteras no pueden apaciguar eso, las banderas no pueden pesar más que el ser una persona. Entonces un agrado estar hoy día en esta transmisión nuevamente de Caja de Pandora, Radio La Tue. No se olviden, sintonícenla por la radio, por la web, sintonice a nuestros amigos y amigas que nos retransmiten y los que no nos retransmiten, pero si son radios libres también sintonice a todos los que puedan, infórmese. Muchas gracias, adiós. Les dejo la próxima invitación, la próxima semana vamos a seguir por aquí por online, por la Caja de Pandora. Saludos, cabros, a todos los que aguante Radio Curruf, aguante ahí el Polmapu, Temuco está en guerra y lo sabemos, desde aquí lo apoyamos. También ahí Valparaíso, los portuarios, cabros, no dejen este año nuevo, si Valparaíso no tiene Navidad, que no tenga año nuevo entonces. Ahí aguante los portuarios, se están armando sus buenas barricas, ahí Radio Pirata, Radio Placeres. También saludos, Viña lo mismo, ahí aguante, y Radio Extremo ahí, Reñaca Alto. Saludos a todos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Un aviso, mañana va a haber una actividad en el Galpón Michay Cultural, va a haber una muestra aérea, el cual va a ir a cargo de una compañera amiga, en Colón 329, El día viernes 14 de diciembre a las 20 horas va a ser totalmente a la gorra, con brebajes y comidita y demás. También en el Delira estará un lanzamiento de un libro de un compañero que ahí tiene una edición de sus cuentos. Así que va a haber alto movimiento artístico el día viernes acá en la región. ¿Y qué más había mañana? Este fin de semana se vienen varias ferias, la feria de la colectiva, compre hecho a mano, compre cosas artesanales, y si no compre, no compre. También hay, ¿cómo se llama esto? La posibilidad de hacer trueques con los compañeros que hacen artesanía, que también están abiertas a esa posibilidad. Y el día domingo va a haber una venta de empanadas. Desde compre empanadas, 6.000 pesos la docena. No son veganas ni vegetarianas, son empanadas fritas de carne. Estamos en la Patagonia, así que no todos son veganos ni vegetarianos. En otra ocasión parece que los compañeros van a hacer ahí, se van a poner más alternativos, parece, para poder hacer un malón de empanadas alternativas. Mágicas. Sí. Así que nada, pues, un gusto haber estado aquí con mis ambos compañeros en Resistencia. Sí. Y abrazos a todos y a todas, muchos besos y besos para todas, para todos, y nada, aguante. Besos. Y nos vemos en otra edición. Saludos a mis compañeros de Radio Curruf, Radio Pirata, Radio Placere, Radio Extremo. Y escriban a radiolatue@gmail.com. Ahí vamos a estar atentos a todo lo que nos vaya llegando. Y este material es de total difusión y uso para que puedan retransmitirlo. Estamos muy contentos de que esté saliendo en otros territorios. Y nada, pues. Ahí abrazos, voy a seguir tirando besitos y todo, así que mejor me voy. Los vamos a dejar con un tema que nos dejó una amiga, que son de tambores aquí africanos, Tam Tam Yankadi. El Yankadi es un baile de África, así que nos vamos a poner aquí a hacer danzar. Un beso, un abrazo, chao.